Ayelén, Pablo te saluda de Kermés, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos todo bien? Todo bien, sí. Bueno. Ahí por irme a la escuela. Sí, sí, sí, sabemos, por eso tenemos unos minutos nada más para hablar con vos, Ayelén. A ver, contanos, candidata a diputada nacional, el nuevo MAS se presenta a las PASO, bueno, y a las legislativas, a ver la expectativa que tienen, y bueno, después te hago una pregunta por el tema del frente. Dale. Mirá, nosotros con mucha expectativa, porque nos presentamos en varias provincias y mayor cantidad de distritos que en Provincia de Buenos Aires que en otras elecciones, así que con muchas más expectativas de lo que va a ser la elección nacional. Por otra parte, bueno, acá en La Pampa, también, bueno, con la lista completa, y bueno, sobre todo el primer paso, que es pasar esas PASO para poder estar en la discusión de las elecciones generales. Claro, porque se exige ese 1.5% del padrón. Claro, por más que uno no tenga internas, hay un piso mínimo para llegar a la elección general, que además es donde se producen las mayores discusiones, el mayor debate, así que bueno, dentro de todo, o sea, nosotros consideramos que es antidemocrático esto de las PASO por esa misma razón. Claro, sí, sí. Así que el objetivo ahora es pasar ese piso. Y poder participar de las generales. Ayelén, acá en la provincia se conformó el Frente de Izquierda Unidad, bueno, como en casi todo el país. Si bien ellos tienen interna, pero van como frente. ¿Por qué el nuevo MAS no está dentro del Frente de Izquierda? Mirá, esto bueno, es una discusión que viene de hace muchos años, desde la propia conformación del FIT, en los cuales no han sido muy, muy abiertos para esa unidad que dicen tener. Por ejemplo, nosotros, nuestra referente Manuela Castañeda a nivel nacional le había propuesto un debate público a Del Caño, que es el representante, la figura más visible del FIT, como para poder discutir esto públicamente, porque siempre nos pasa que a nosotros nos preguntan qué es por qué no están en el FIT y a los representantes del FIT le dicen por qué no ingresan. Entonces, por eso le habíamos propuesto un debate público, y la verdad que no quisieron. Ajá. Así que, bueno, nosotros esta campaña queremos aprovechar también como para poder plantear esto de renovar a la izquierda. Creemos que la izquierda tiene que tener un lugar y tiene que ser representación de todas esas luchas ese sector que viene emergiendo de luchas, como por ejemplo fue el caso más visible, el de la María Verde, el movimiento feminista. Claro. Ayelén, hablas a nivel nacional, y aquí en la provincia, sí. La dirigencia, así como vos, del Nuevo MAS, ¿ha tenido contactos con alguien de los otros partidos de izquierda para tratar de ingresar aquí en La Pampa al frente? No, no, la discusión se dio a nivel nacional. Si no se llegaba a un acuerdo a nivel nacional, era imposible tener un acuerdo en una provincia. Así que no, por eso no hubo no hubo ni siquiera propuesta de que nos integráramos ni nada. Ayer hablábamos con Jonathan Gómez, que sí. Es también precandidato dentro del Frente, y decía que tenía intenciones de sumar al nuevo MAS. ¿Se ha contactado con vos a alguien de acá? No, por eso, las intenciones tienen que ser en un hecho concreto. Nosotros el hecho concreto que hicimos fue plantear un debate público para que después no ocurrieran estas cosas, que te preguntan a uno, te va a dar una versión y otro te va a dar otra versión. Entonces, nuestra propuesta fue hacerlo público. Así que no se dio. La verdad es que necesitamos pensar cuál es el rol que tiene que tener la izquierda, cuál es la representación que tiene que tener. Por eso pensamos bueno que hay que renovar un poco esto de que ese frente no sea solo una discusión de cargos y bueno, ¿cuál es el rol de todos los partidos anticapitalistas que tiene que tener hoy en día en Argentina? Bueno. Ayelén, vos sos candidata a diputada nacional. ¿Quién te acompaña como candidata a senadora o senador? A senadora es Maite Pérez García, representante también de lo que es lo que nosotros queremos representar también en la lista, que son los sectores de trabajadores precarizados, la juventud, las mujeres, y en ese caso es la expresión de lo que es esa juventud que tiene un título, que se ha recibido y sin embargo trabaja de forma precaria. Bien, bien. Bueno, Ayelen, estaremos atentos a ver en las próximas jornadas para seguir dialogando con alguna propuesta que tengan, a ver si pueden sumar votos y pasar ese 1,5% de piso que exige el padrón para poder participar de las generales. Dale, te agradezco mucho la comunicación y bueno, y esto, o sea, que sirva estas elecciones para poner en debate muchas cosas, más allá de las propuestas, pero bueno, esto que te decía, bueno, ¿cuál es el rol que tiene que tener la izquierda hoy y no seguir solamente discutiendo por qué se une o por qué no se une la izquierda? Bien, Ayelen, muchísimas gracias, que tengas buen día. No, muchas gracias a vos.